monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Y nos vamos a ir para Neuquén. Bueno, así son las cosas para quienes hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular. La semana pasada charlamos con Soledad Arrieta, integrante del Zumbido, que estaba de vacaciones. Consideramos eso una excepción, digamos. Nos puso al tanto de las causas de Matías Casas y de Pablo Vera. El juicio de Pablo Vera continúa, mañana son los alegatos, pero bueno, decía, así son para nosotros las vacaciones muchas veces, y la tenemos de vuelta a Soledad enganchada para participar de este Enredando. ¿Qué tal, Solé? Estamos aquí, Euge, Luis y yo, ¿cómo va? Sí, ¿cómo andan? Ahí está, ahora sí te escuchamos. Sí. Ahora sí, perfecto, ¿cómo va? Bien, bueno, estoy acá recibiendo las noticias. Te interrumpimos de nuevo las vacaciones porque nos alertabas acerca de novedades en la causa por el crimen de Fuente Alba. Así es, sí, en realidad es la causa Fuente Alba 2. En la primera causa por el crimen de Fuente Alba, el único imputado, que era Poblete, quedó con prisión perpetua. En este caso, la causa Fuente Alba 2 es una causa de funcionarios que tenía que ver con la responsabilidad política, que por supuesto no es menor. Y que son siempre las más difíciles, ¿no? Y que son siempre las más difíciles, claro. De hecho, el que se considera el principal responsable del asesinato de Carlos, que es Jorge Sovich, no pudo ser imputado directamente, más allá de los reclamos del gremio. Sí. En este caso los 15 funcionarios que estaban imputados fueron sobreseídos esta mañana. La verdad es que una noticia desconcertante, si bien era algo que se esperaba que pudiera pasar. La situación era más o menos la misma que te comentaba la semana pasada con la causa de Matías Casas. Era una cuestión de extinción de plazos. En el caso de Matías, los jueces consideraron que más allá de que se extinguieran los plazos, la causa debía seguir abierta, debía considerarse considerarse que la condena que se había logrado tenía que mantenerse. Y en este caso no, directamente la jueza decidió cerrar la causa. La verdad que es una noticia Increíble, bueno, sobre todo además hoy es un día particular porque, bueno, los docentes en este momento están negociando con el gobierno el tema de del salario, del inicio de clases, así que, bueno, es una noticia que choquea bastante. ¿Todos sobreseídos? Todos sobreseídos, 15 funcionarios. Bueno, la mayoría de ellos por abuso de autoridad y también por encubrimiento y falso testimonio, hay algunos. La lectura política, entonces, del asunto es que el crimen de Fuente Alba fue un loco suelto, digamos. Claro, sí, como si Poblete se le hubiese ocurrido ese día, esa mañana salir a disparar y, bueno, matar a Carlos. Uh-huh. Insisto, bueno, el principal responsable de todo esto, que Jorge Sovich, ni siquiera se consideró su imputación. La causa de Fuente Alba, digamos, fue, por supuesto, por la gravedad del asunto y porque creo que fundamentalmente también porque se trataba de un docente, la prensa tradicional la abordó bastante, sobre todo en el momento y los meses después y en la llegada de la primera etapa del juicio. Allí en la zona, en Neuquén, en Río Negro, ¿sigue siendo un tema para los medios tradicionales? Sí, sigue siendo. Por suerte sigue siendo, bueno, de hecho... digamos, ahora la noticia está recién, digamos, recién se conoce la información, pero está saliendo en todos lados. Uh-huh. Acá me está llegando justo el fallo completo, y la verdad que estoy leyendo los argumentos mientras hablo con vos, y es increíble. Uh-huh. Te cito un pequeño párrafo. Dale, dale, dale, dale. Si querés, querés que tengamos un cachito de tiempo. No, es un segundo, porque justo lo acabo de resaltar, porque es increíble. Justamente, bueno, en función de lo que decías vos de Poblete actuando aisladamente, acá lo que dice la jueza en referencia a la primera causa en la que justamente quedó condenado Poblete, dice: en dicha sentencia quedó determinado que aquel homicidio importó una obra particular, un obrar particular de un efectivo de la Fuerza Policial Provincial, pero que en nada configura un plan organizado y que él y solo él abusó de su función. Tal es así que la sanción penal fue agravada imponiéndose prisión perpetua. O sea, definitivamente considera que, digamos, que un asesinato en el marco de una represión, de una protesta docente, es algo aislado y que no tiene nada que ver con un plan organizado. Lamentable, pero bueno, son los argumentos que si no hubieras tenido el fallo, uno imaginaría, ¿no? Que... Claro, sí, por supuesto, pero bueno, leído... Digamos, leído que toma otra dimensión, ¿no? Sí, la verdad, es increíble. Bueno, mañana continúa la causa por el crimen de Pablo Vera y se llega a las instancias de los alegatos. Así es, mañana comienzan los alegatos, como venimos haciendo radios abiertas afuera, en este caso vamos a poder transmitir por primera vez desde el interior de la sala de audiencias, así que se va a poder escuchar por radiosunalibre.blogspot.com. Bueno, van a ser los alegatos de las tres partes, ya para esperar una sentencia. Uh-huh. Bien, bien, perfecto. Bueno, seguramente estaremos esperando los informes de lo que allí suceda con la cobertura que están haciendo allí en la radio abierta y con las diferentes coberturas de medios comunitarios alternativos y populares, que estamos atentos a lo que está sucediendo allí con la causa de Pablo Vera. Bueno, estuviste en el Enredando del lunes, creo, charlando con también, los sí. Compas de La Rioja, la semana pasada aquí con nosotros, hoy también. La verdad es que ha sido una gran incorporación para el Enredando las Mañanas y para la Red Nacional de Medios Alternativos que el Zumbido esté participando activamente, digo, porque más allá de que ustedes están escuchando a Soledad, últimamente, digo, porque la Sol que entrevistamos el jueves y la Soledad que entrevistamos el lunes son la misma persona, digo, más allá de su participación al aire, el Zumbido es uno de los grupos que junto a Red Eco, ANRED y al aporte que hacemos las diferentes radios también, llevan alguna de las notas del Enredando las Mañanas de cada mañana al formato gráfico para que ustedes las puedan leer o escuchar con mayor atención en la página de la red rnma.org.ar. La seguimos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Saludos a todos por allá. A ver si con alguna buena noticia alguna vez, ¿no? Ojalá, sí, esperemos que la semana que viene ya tengamos novedades buenas en el caso de Pablo Vera. Bien, dale. Estuvimos charlando con Soledad Arrieta, ella es integrante de El Zumbido, está en Neuquén y nos contó entonces esta mala noticia del día de hoy, que es que en el juicio que intentó establecer responsabilidades políticas alrededor del crimen del maestro Carlos Fuente Alba, lo que determinó la justicia es que no las hay. No hay responsabilidades políticas. Poblete es un loco suelto que además cada tanto goza de libertad. ¿Está libre ahora? Me quedó la duda y ya la sacamos a Sol. Le podemos preguntar, Euge, por mensajito a Sol si Poblete está preso de vuelta o no, porque ha pasado por todas las instancias, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Comentó que tiene cadena perpetua. Claro, pero se lo había... Una cadena perpetua medio extraña. Sí, te acordás que lo habían encontrado en un bar. Sí. Nada, me gustaría constatar que está en la cárcel y que no tiene salida. Sabemos que en estos casos los integrantes de la fuerza de seguridad, en cuanto se baja un poco la guardia, si se me permite el término justamente policial, cuando nosotros bajamos la guardia... Explícitamente se baja la guardia. Exacto, aprovechan para hacer valer sus privilegios, ¿no? Uh-huh. Y reciben algún tipo de privilegios, claramente. Pero bueno, la noticia es esa. Que finalmente lo que sucedió alrededor de las responsabilidades políticas en el crimen de Carlos Fuente Alba es que no hay responsabilidades políticas. Uh-huh. Nadie es responsable político de lo que está pasando, de lo que pasó allí, en un caso que además... No es un caso que se haya hecho invisible, así que tampoco es que fue porque no estuvo en los medios la causa, ¿no? Uh-huh. Esta causa estuvo en los medios, le preguntamos además, y Soledad acaba de certificar que sigue estando en los medios de la zona y en los medios de alcance nacional, uh-huh. Sin embargo, eso no alcanzó para obtener justicia. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del... Dedicado a los compañeros de Radio Pueblo que esta semana se incorporaron a Enredando. Trae el río en su corriente, que caminando al olvido, al amor retorna siempre. Bruno Arias, sino mis ganas de ver, que estuvo tocando el 15 de febrero en Andalgalá. Celeste, cada vez que hice al apacho su bandera de septiembre. Hasta las 12 seguimos en el Enredando las Mañanas. Claudina Peralta está desde Córdoba en las redes sociales. Y nosotros al aire. Doy mi puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado a la una pacheta, bien juntito a mi quena llorada. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ooh. guarachas y bombos sonaban, y el erquencho en mis manos temblaba, y tus valles verdosos miraba. Volví puesto a pensar mi Carmen, rama alguna, quebradas y valles, habrá pampa, humahuaca, la quiaca, jujuicito de mi alma encantada. Hoy he visto a la puna en un sueño, perdí topra marrón colorada, y sendra una laumia pacheta, y un grito a mi pena llorar.